Antropología, clase número 6. Vamos a hablar hoy de la relación con los demás. Es decir, lo que llamamos en el mensaje la experiencia de ser hermanos de otros o de unas relaciones renovadas por la gracia de Dios. Comienzo con una cita de Jean-Paul Sartre, que es un filósofo francés del siglo XX, ateo, que escribía en una de sus obras de teatro, "El infierno son los otros", una frase muy conocida de él, de uno de sus personajes de una obra, ¿no? El infierno son los otros, o sea, las otras personas a mi alrededor con sus defectos, con sus exigencias, con sus molestias, son, digamos, un límite insoportable a mi libertad, así como lo veía este personaje, ¿no? Y por esa situación de tener todas estas personas a mi alrededor, no puedo hacer lo que quiero. Tengo que refrenarme, tengo que portarme civilizadamente, ¿no? Bueno, es un caso extremo, pero que ilustra también algo que es muy extendido, que muchas personas experimentan las relaciones como algo difícil y problemático en algún sentido. Quizás no tan de modo tan extremo, pero en algún sentido pasa esto, ¿no? Y vemos a nuestro alrededor cuando uno visita, no sé, familias en un barrio o ve las historias de chicos en el colegio, cuánta pobreza y cuánto sufrimiento hay en las relaciones humanas, en las relaciones familiares y demás. Hay fracasos, hay relaciones problemáticas, de abuso, de conflicto, de tensión, muchas heridas a partir de eso, ¿no? Pero, contrariamente a esto, ¿no? Para contraponer, sabemos también que necesitamos de las otras personas para ser nosotros mismos. Que nacemos y crecemos ya en una relación con nuestros padres y hermanos. O sea, nuestra personalidad crece y se desarrolla ya en un contexto de relaciones con otros. Después el círculo se amplía para incluir amigos y más conocidos. Y a medida que la vida avanza, es como todo un crecimiento en la capacidad de relación y de compromiso con los demás. Cada vez nos comprometemos más y somos más responsables por otros. Incluso llega un punto, bueno, uno se da cuenta que una familia incluso no se basta a sí misma. O sea, no puede todo reducirse a la vida, por más que la familia sea ese ámbito privilegiado para el que la persona se desarrolle de un modo sano y armónico, llega un momento que uno tiene que trascender la frontera de su familia, si no se quedaría en un eterno chico de 11 años, ¿no? Tiene que salir y necesita otras relaciones más allá de la familia, ¿no? Y esto es por razones profundas que vamos a ver en la clase. Gracias a los demás nos vamos conociendo a nosotros mismos, comparamos cómo son otros y cómo soy yo. Aspectos que estaban ocultos de mi carácter, de mi personalidad, salen a luz en la relación con otros. Podemos expresar nuestros sentimientos, podemos actuar hacia otros. Incluso muchos, bueno, sabiamente, ¿no? Como Aristóteles y demás, al hablar del hombre como animal político, dicen, o sea, necesitamos otros porque sin otros no podríamos ejercitar la virtud, ¿no? No podríamos ser virtuosos. ¿Cómo podríamos ser justos? ¿Cómo podríamos ser, cómo podríamos ejercitar la responsabilidad personal hacia otros, la amistad, la caridad, el amor, ¿no? Sin otros a quienes amar, con quienes ser justos y demás. O claramente, alguien que no se relaciona con los demás, o que está constantemente mal con los demás, también está mal consigo mismo, ¿no? Entonces, contrapuesto a esta experiencia que tienen muchos de lo problemático de las relaciones, de que, bueno, el infierno son los otros, decía Sartre, tenemos también que, por otro lado, la relación con los demás es esencial, es fundamental a la persona humana. Sin relaciones con otros no podemos crecer, no podemos desplegar nuestra personalidad de un modo sano y normal, ¿no? Faltaría un elemento esencial. Cuando una persona entra en la vida en Cristo y se convierte y empieza a experimentar la transformación interior que hace el Espíritu Santo, ¿no? Eso transforma también el modo de relacionarse. Y empieza uno a descubrir, bueno, relaciones que tienen como una luz nueva, una profundidad, una autenticidad. Y ahí se ven realmente lo que son las relaciones humanas en el plan de Dios, ¿no? Cuando uno las empieza a experimentar en Cristo. Cuando uno saborea estas relaciones de esa forma, dice, bueno, para esto creó Dios las relaciones humanas de amistad, de familia, de hermandad, ¿no? Lo que experimentamos muchas veces en la vida es la deformación de esas relaciones por el pecado. Hace unos meses fui a la misión en Belice, ¿no? Con un grupo de chicos y, bueno, como saben, pasa en Estados Unidos, en el tiempo de universidad es difícil, y les pasa también a los que van de Villa Dolores a Córdoba, por ejemplo, porque uno deja a su familia, deja amigos y va a un ámbito donde no conoce mucha gente inicialmente, ¿no? Y es difícil porque tenés que empezar a abrirte camino y a relacionarte con un mundo nuevo. Para muchos es un tiempo difícil, de mucha soledad a veces, de mucho, digamos, desafío en esto, ¿no? Y a veces te encontrás personas con las que quizás no querés relacionarte porque son un poco ves cosas extrañas de todo, gente que está drogándose, bueno, quizás vos sanamente no querés entrar en ciertos ámbitos, ¿no? Y muchos de estos chicos en la universidad, que son por supuesto los más comprometidos en el Newman Center, decían cómo el grupo que fue a la misión, eso era para ellos como una experiencia, casi una experiencia de la acción de Dios, muy visible, muy tangible. Porque no existe un grupo así en la universidad. No hay un club, no hay un grupo, no hay una casa donde uno pueda encontrar esa convivencia, ¿no? Personalidades con tanta, no sé, energía, fuego, con tanta alegría, con sentidos verdaderos en la vida. Bueno, era realmente, estar en ese grupo era, para mí mismo, que lo veía de afuera, me da cuenta que era un grupo excelente, ¿no? Pero ellos mismos te contaban que para ellos fue como si fuera un lugar que el Señor preparó para ellos, ¿no? Bueno, eso es lo que queremos transmitir cuando invitamos a otras personas a la fe, ¿no? Vengan y vean el modo de vida que uno puede experimentar cuando está cerca de Dios, cuando conoce a Jesús. Es un nuevo modo de plantarte en la existencia y de tratar a los demás. Y esto creo que es la experiencia de muchos, de cada uno de nosotros, de ustedes los que escuchan esto, ¿no? Que a partir de la conversión surgen como una nueva calidad en los vínculos, una capacidad de conectar más profundamente con las personas. Es como si la profundidad y la sinceridad en el trato con Dios, en la oración, se derramaran o entraran también, como si fluyeran hacia las relaciones con los demás también. Y frente a lo que decía Sartre, de, bueno, cómo los demás son un límite a mi libertad, un infierno, decía, ¿no? Sabemos que pasa lo contrario cuando uno experimenta las relaciones en Cristo, que, como vimos en la clase de la libertad ya un poco, ¿no? En ese compromiso con los demás se realiza la libertad, no se pierde. Una persona que en un amor profundo y en el sentido de responsabilidad por otro se compromete con otras personas, se compromete en el matrimonio, se compromete en la vida consagrada, se compromete hacia los hijos o hacia una comunidad, no pierde la libertad, sino que la cumple. Para eso justamente se me dio la libertad. Bueno, voy como enhebrando un poco temas que ya vimos, pero para que veamos dónde calzan en esto, ¿no? Hay una visión de que tiene, que podría decir con Sartre, ¿no? De algún modo, no quiero hacer esto una filosofía muy detallista de Sartre, él también habla del compromiso y demás, ¿no? Pero algunas personas podrían pintar como de un modo muy negativo la necesidad de comprometerse con los demás desde un individualismo extremo, ¿no? El libro del Génesis dice que justamente estar en esa red de relaciones estrechas, profundas con los demás, es parte de la imagen de Dios en el hombre. Dice, a imagen de Dios los creó, varón y mujer los creó. Génesis 1:26 muestra que el ser humano nunca fue pensado por Dios como individuo aislado, ¿no? En Génesis 2 lo vemos de modo más narrativo, si quieren. Es como un proceso que llega a eso, ¿no? El hombre es como un proceso que tiene que darse cuenta que no puede existir el ser humano solo. Hay que hacer una ayuda adecuada, dice el Señor. En Génesis 1, de entrada, es la creación es en comunidad, por así decir, ¿no? Dios crea la pareja originaria, Adán y Eva. Y muestra esto que Dios ya pensó al ser humano como ser en relación, referido a otro semejante a él. Porque somos quienes somos en esa red de relaciones. Desgajados de eso, de esas relaciones con otros, perdemos de un modo nuestra personalidad, ¿no? Perdemos quienes somos realmente. En un sentido, cada persona tiene, por supuesto, su propia autonomía, o, digamos, su idiosincrasia, su propio ser, ¿no? No es que el individuo esté como se disuelva en el todo, ¿no? No es que la persona se disuelva en la masa de la sociedad. Pero una cosa y una dimensión y otra están profundamente unidas. No puede pensar, si bien el individuo tiene esa autonomía, no puede pensarse la persona como algo aislado de los demás, ¿no? Porque estamos hechos a imagen de Dios, que también es relación personal, ¿no? Relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ratzinger, en su libro sobre Jesús de Nazaret, el libro Jesús de Nazaret, tiene pasajes donde muestra esto de un modo para mí muy profundo, porque señala cómo Jesús, el Señor, la misión que él tiene no es algo como una especie de agregado a la personalidad, a su persona, ¿no? Sino es como algo que brota de su propio ser. Él dice que el Señor, su ser es ser para, así lo dice Ratzinger, ¿no? Es un ser para los demás, un ser para el Padre y para los demás. Como que no tiene un ser, un ámbito de la vida, una dimensión reservada a él mismo. Como, bueno, acá déjenme este lugarcito para mí, que después me ocupo de los demás, pero ahora me tengo que encontrar conmigo mismo, ¿no? Así como que Jesús es constantemente un darse al Padre y a los demás, ¿no? Pero que en ese darse es justamente el mismo, ¿no? En ese darse a los demás es donde él es el mismo. Porque es su personalidad ese de darse, ¿no? Y dice que en el fondo esta es la esencia más profunda del ser humano. Jesucristo muestra, digamos, en la escala de las personas, es el que muestra más perfectamente qué es ser hombre, ¿no? Y en eso nos muestra, bueno, cuando uno llega a esa comunidad de vida en la cual darse a los demás es encontrarse a sí mismo, ahí tenemos, bueno, la revelación más profunda de lo que es el ser humano, ¿no? Bueno, tres conclusiones pongo ahí de lo que saco del relato de la creación y de también esta visión en Cristo, ¿no? De ese relato, que es: primero, el hombre fue creado para vivir en auténticas relaciones. O sea, no puede existir una persona que viva aislada y sin relación con los demás. Aún el monje o el ermita, el eremita tiene una relación mística muy profunda con el cuerpo de Cristo, con el Señor y con el cuerpo de Cristo por el cual se ofrece. Segundo, el cultivar relaciones profundas nos hace plenamente humanos. No deshumaniza, sino que nos hace plenamente humanos. Y al contrario, no tener relaciones profundas nos deshumaniza, nos despersonaliza, nos quita identidad y nos quita el gozo de la vida. Tercero, esto es un dato importante, desde el pecado original, el mantener relaciones sanas no es fácil, ¿no? El mantener relaciones sanas se vuelve algo complicado, y bueno, ahí por eso está la obra de la gracia y la sanación que hace el entrar en la vida en Cristo. Bien, en la clase, a ver si me quiero acordar cuál fue, pero en una clase vimos, creo que hablando de la ley natural, hablando de la ética, hablamos de el ejemplo que ponía Luis de los barcos, ¿se acuerdan? Esta imagen de que por un lado está la dirección a dónde van los barcos, otra parte de la moral se ocupa de que los barcos no choquen, que pasen como una flota, digamos, ordenada, y después el funcionamiento interior de cada barco. O sea, que las máquinas y la tripulación y todo ande bien, ¿no? Bueno, Santo Tomás habla de dos medidas en las acciones humanas, o sea, dos modos de ver cuál es la acción correcta. Y dice que por un lado es el recto orden de las facultades humanas, ¿no? O sea, las pasiones tienen que obedecer a la razón, ¿no? Las pasiones, por ejemplo, no quiero entrar mucho en detalle, Pero básicamente hay una armonía que es de las distintas facultades humanas, bueno, la inteligencia, la voluntad, el apetito irascible, concupiscible, bueno, cada uno está en su lugar justo y funcionan en sus conexiones mutuas, ¿no? Cuando ese orden recto se mantiene, bueno, hay una acción buena. Y cuando se rompe, hay un pecado o una acción mala. Pero dice, también en muchos ámbitos de la moral es importante el recto orden hacia los demás. O sea, por ejemplo, cuando es cuestión de enseñar o de ser buen padre o de ser honesto en mi trabajo, ¿no? Bueno, el criterio de bien son los otros, no tanto mi orden interior. Digo esta idea que es muy importante de vuelta. El criterio de bien en esos casos son los otros y no mi orden interior. Por ejemplo, si yo digo, bueno, en el trabajo tengo que ser justo con los demás. Bueno, si soy una persona, no sé, un poco desordenada en mis pasiones, de modo que soy perezoso y, bueno, perjudico el trabajo de un grupo, bueno, por un lado, eso está mal en cuanto que el desorden de mis pasiones, ¿eh? En un sentido hay un mal que brota de mi pereza o de mi distracción y demás. Pero hay además un orden que es, estoy faltando el trabajo a la responsabilidad que debo a mi equipo de trabajo, a la gente en mi empresa. Y digamos, está mal por esa doble razón. Y en muchos casos, el criterio del recto orden hacia los demás es el más importante. En materias de justicia y de caridad, la medida está dada por el otro. Y de ahí el problema de vivir a veces en mi propio sentimiento, pero cerrado a la verdad de las relaciones, ¿no? Por ejemplo, le dije tal cosa a fulano, pero yo no me sentí mal. Bueno, el criterio está mal usado ahí, porque lo importante es si esa palabra fue buena para el otro o no. No sé si yo me mantuve sereno o si me sentí bien o mal. Me acuerdo de lo que nos decía y que les debe decir muchas veces el padre Pablo, ¿no? Dice, no, no basta con que uno ame al otro como a mí me gusta amar, sino como el otro necesita que yo lo ame. Bueno, voy y le hablo y le hablo y le hablo y le hablo, ¿no? Y tal vez necesita que yo lo escuche. Como el padre que no le compra regalos y regalos a un chico y más bien le haría al hijo, quizás si pasara más tiempo con el hijo, ¿no? Bueno, a veces uno ve estos ejemplos de falta de atención al otro o falta de conexión, que ponen en evidencia en el fondo esta verdad, que en las relaciones humanas, lo justo, lo caritativo, lo bueno, está dado por la medida del otro. En las cosas interiores puede ser distinto, ¿no? Por ejemplo, es importante que mi inteligencia no se deje nublar por algo deslumbrante, por algo que es placentero, por el miedo. O sea, que ciertas pasiones no nublen mi capacidad de elegir libremente o mi discernimiento, ¿no? Entonces, el bien en ese sentido interior se determina en que las pasiones se dejen guiar por la razón, por ejemplo, ¿no? Pero en cuestiones de justicia, de caridad, es distinto. Entonces, hay que buscar vivir en la objetividad, en la verdad de las relaciones. Y puede pasar que a veces uno, acá entra creo un poco el problema del pecado original o de las heridas, que a veces uno, los sentimientos de uno están un poco distorsionados en algún sentido, ¿no? Bueno, a mí me gusta amar a las personas hablándoles. Bueno, quizás yo soy una persona que necesita expresar constantemente mis estados de ánimo. Bueno, está bien, pero en algunos casos eso me ayuda a amar a los otros cuando la persona necesita que yo le hable y a veces no. Tendré que medirme. Puede ser que, o yo soy una persona muy tímida, a mí no me sale expresar afectos ni nada. Bueno, nuevamente, o sea, esa es mi personalidad, pero quizás, bueno, por un lado hay un problema más de mis pasiones, me cuesta expresar mis pasiones. Ese es un problema más interior mío, ¿no? Pero después en las relaciones humanas es importante que yo observe la medida del otro. O sea, hay situaciones en que la comunidad o la amistad, la vida de familia requiere que yo exprese mis pasiones, que yo exprese afecto. Bueno. Tengo que de algún modo ir trabajando en ese aspecto de mi personalidad para poder vivir bien esas relaciones. ¿Me explico? Lo que haríamos a veces, el error que haríamos a veces, o que muchas veces pasa, es que hay personas que dicen, no, yo no soy, yo soy una persona poco emotiva, ¿no? O soy una persona que no expresa afecto. Bueno, miren, usted tiene que cambiar, porque no, o sea, los otros a veces necesitan eso. No es cuestión de que uno diga yo soy así, ¿no? Sino que a veces hay una cierta herida o un falta que algo se madure más. Pero la realidad es que el ser humano sufre eso, ¿no? Y acá esto lo conecto con el tema de la ley natural, porque muchas personas dicen así, ¿no? Bueno, yo soy así. Bueno, la realidad es que sí y no. Uno a veces ha crecido así, crecí en un hogar donde todos se gritan y son muy agresivos en su trato, ¿no? Entonces me parece normal gritar y, bueno, querer imponerme al otro, interrumpir. Le digo algo al otro y para mí es normal y el otro lo experimenta como una agresión. Y me sorprendo, ¿no? Pues yo no le quería decir nada, no quería ofenderlo. Bueno, es que decir en un hogar que todos se gritan, todos se tratan de modo prepotente, y ya me parece normal eso, ¿no? Pero no es así. Entonces, frente a eso, es muy importante volver al tema de la ley natural, que tiene que ver con las relaciones. Hay un modo de relacionarse que es propio del ser humano, que tiene mil detalles, no voy a entrar en todos ahora, ¿no? Pero tiene ciertas reglas básicas, ¿no? Por ejemplo, uno no puede vivir egoístamente, aislándose de todo el mundo, y pensar que con eso, de esa forma, va a realizarse humanamente. O uno no puede vivir siempre en conflicto con los demás, enojado con todo el mundo y sentirse bien, ¿no? O sea, hay una ley natural que choca ahí. O sea, yo puedo decir, bueno, yo soy así, yo soy una persona que no me doy con nadie, me guardo para mí mismo. Bárbaro, pero no pienses que te vas a sentir feliz con eso, ¿no? O sea, eso va contra tu naturaleza. Por más que pienses que es tu personalidad, tu modo de ser, que te hayas acostumbrado a eso, va contra la naturaleza humana. Uno no puede vivir en el engaño y la mentira, en la doble vida. Es inhumano, ¿no? O sea, todas estas conductas son autodestructoras de la persona. Y casi siempre tienen esta doble dinámica, que el que está en conflicto interior consigo mismo, o sea, sin paz interior, sin aceptación personal, sin una mirada positiva de sí mismo, o por ejemplo con una autoestima muy baja y demás, entra en conflicto con los demás. Y el que está en conflicto con los demás también se causa un conflicto a sí mismo, ¿no? O sea, las dos cosas van unidas y se retroalimentan, por así decir. A veces tiene quizás más origen en los problemas interiores de una persona, a veces puede pasar por un conflicto exterior que se vuelca al interior, ¿no? No es una coincidencia que el Señor enseña como el mandamiento, uno de los mandamientos principal después del amor a Dios: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque de esa relación con el prójimo está muy relacionada con la relación con uno mismo. Bien, quisiera en esta clase, en la segunda parte, ir a aspectos más concretos y hablar de características que tienen las relaciones auténticas en base a obstáculos que hay que evitar. Entonces les pongo ahí en el esquema 5 obstáculos que uno tiene que evitar en las relaciones, como escollos o dificultades que uno puede encontrar. Y bueno, piensen que a cada uno de esos obstáculos hay un opuesto bueno, ¿no? Hay un opuesto virtuoso que sería vivir en Cristo ese aspecto de la relación, ¿no? El primero que menciono ahí es la autosuficiencia. Es la actitud de que pone las relaciones humanas en el fondo de las prioridades, ¿no? O sea, como algo sin importancia. No sé si muchas personas lo afirmarán explícitamente en su mente o lo dirán así, pero al menos es la actitud que emerge en el modo de obrar de muchas personas. Y que puede, bueno, cualquiera de nosotros puede pasar esto en alguna medida, ¿no? Lewis dice que en uno de sus textos que el mundo moderno tiende a ignorar la amistad. Y dice así: admitimos desde luego que, además de una esposa y una familia, un hombre necesita algunos amigos. Pero muchas veces esos conocidos poco tienen que ver con la verdadera amistad. Es algo bastante marginal, no un plato fuerte en el banquete de la vida, una distracción, algo que llena un resquicio de nuestro tiempo. Está hablando más de las relaciones de amistad entre personas adultas, ¿no? Dice, no nos preocupamos realmente de los amigos. Bueno, tenemos conocidos con los que pasamos buenos tiempos, pero Bueno, eso que él detecta es un poco la autosuficiencia en alguna medida. Es el asumir que en el fondo no necesitamos a los demás para lograr nuestros objetivos. Y que la relación con otros no es en sí un objetivo relevante. Todo lo puedo desde mí. Recordarán esa línea del Principito que les pongo ahí al final, creo, ¿no? Dice, es el tiempo dedicado a mi rosa lo que hace que mi rosa sea única. O sea, es el tiempo dedicado a la persona lo que hace que esa persona, que esa relación sea gustosa y que esa persona sea única para mí. Cuando uno invierte en la relación con los demás, esa relación se vuelve, se como profundiza y se hace mucho más llena de sentido y de luz, ¿no? Y cuando la persona que vive en esas relaciones más superficiales o que no les da mucha importancia, bueno, justamente le parecen, creo, grises o aburridas o sin trascendencia por eso, porque justamente nunca invierte tiempo, nunca invierte cariño, ¿no? Les habrá pasado a ustedes con clases, con cosas, cuando uno llega a un lugar nuevo y dice, oh, este lugar, no sé si voy a entrar, si me va a gustar. Y después empieza a visitar las familias, empieza a vivir con los chicos, empieza a dar clases. Y bueno, llega un tiempo que ya le encanta ese lugar, ¿no? Se fascina ir a ver a esas personas. ¿Por qué? Porque entró en el mundo de esas personas, ¿no? O sea, no hay persona que no sea fascinante en un sentido, no hay persona que sea, como no tenga ningún punto interesante. Es que uno no lo no, tiene que conectar con ese punto, ¿no? Y para eso hace falta caridad, ¿no? Hace falta, bueno, ser como Jesús, que entra. Bueno, un segundo obstáculo es vivir centrado en uno mismo. El efecto del narcisismo o individualismo. O sea, aquel que vive vuelto hacia sus problemas, sus cosas, sus prioridades. Está un poco conectado al anterior, pero si quieren le da un matiz un poco diferente, ¿no? El Papa Francisco lo llamaría el solterón o la solterona. Que dice, bueno, es muy importante que un consagrado no sea así, ¿no? Que no, su consagración a Cristo no es para vivir volcado hacia sus propios problemas, sus propios intereses, sus propias luchas, sino que la virginidad, la consagración, nos tiene que llevar lo contrario, ¿no? A ser personas de capacidad de relación con otros, profundas. Bueno, el narcisista es aquel cuya persona, cuya yo es el centro del mundo, ¿no? Una característica de esto, un síntoma a veces de esto es que a veces de un problema insignificante se hace una montaña, ¿no? Cuando una persona vive muy encerrada, bueno, de este pequeño problemita me hago todo mundo. Como le decía, creo que Susanita le decía a Mafalda, dice, tengo un problema. Un problema, dice Mafalda, en el mundo de hoy la gente tiene miles de problemas. Un problema solo, dice, por favor. Bueno. A veces a una persona así le diría lo mismo, ¿no? Bueno, tengo este problema. Bueno, salí un poco de aire. O sea, mirá a tu alrededor, hay tanta gente que tiene tantos miles de problemas. No te hagas drama por eso. Para el narcisista, todo se valora en relación con sus propios intereses, ¿no? Por ejemplo, valoro a los demás según el grado en que se fijan en mí y me tratan bien. Si el otro me trata bien, se fija en mí, entonces lo valoro. Si no, no. Es como una especie de postal ahí puesto en el cuarto, ¿no? El narcisista se vuelve incapaz de cuidar, de hacerse responsable, hacerse cargo de otros. Le tiene como terror a eso, ¿no? Hacerme cargo de otras personas, no, no. Mucho trabajo. Pienso que nuestra generación es un gran, lo vemos como una gran tendencia, ¿no? La tendencia de hoy bueno, de no tener hijos, por ejemplo, o tener pocos hijos. A veces hay un poco de esto, ¿no? Pero eso puede meterse en cualquiera de nosotros, ¿no? También en una persona que se consagra a Dios. Y es muy típico en el narcisista no estar disponible a los demás. Eso siempre es un buen examen de conciencia, ¿no? ¿Qué tanto soy capaz de conectar con las personas a mi alrededor? ¿Qué tanto soy capaz de estar disponible, de ponerme en su lugar, ¿no? No solamente, quizás no tengo tiempo ahora, realmente no puedo ayudar ahora, pero bueno, soy capaz de conectar y de ponerme en el lugar de la otra persona, cómo siente, cómo piensa, no verlo todo desde mí solamente. Bien, un tercer obstáculo es el criterio de eficiencia. sea, las personas valen en cuanto producen resultados, ¿no? Si son exitosas, si pueden acceder a un nivel de vida elevado y ser parte del mundo de la empresa y del mercado, y bueno, entonces valen, ¿no? Pero si una persona tiene que estar en una cama o ya no tiene mucha productividad o es medio lento o lo que fuera, bueno, no vale tanto ya en el mundo de hoy. Uno ve a veces ese carrerismo en las familias, ¿no? En el sentido de que a veces los padres ya tienen esa tensión de que bueno, quiero que mi hijo vaya a esta escuela porque después tiene que llegar a antes secundario privado y después para que llegara a una de las mejores universidades realmente y ahí conocer, hacer buenos contactos y ahí poder triunfar en la carrera, ¿no? Entonces uno ve que el chico tiene 10 años y ya el padre está neurótico porque no le está yendo bien en matemáticas o algo. Porque si pierde uno de esos pasos ya pierde el tren, ¿no? Ya no va a poder llegar a Harvard o donde fuera, ¿no? Bueno, no es que esté mal tener ambiciones buenas en eso, pero me parece que ya ese exceso, ¿no? Ese énfasis en los logros hace perder de vista el valor de las personas en cuanto tales. O sea, valgo en cuanto muestro que soy alguien, ¿no? Y que puedo triunfar y ser mejor que otros. Como digo, no critico el querer la excelencia, sino el valorar a la persona puramente desde esa perspectiva. Cuarto obstáculo. Este me parece muy interesante, el sondeo de imagen. Término que he acuñado para esta clase. Es la actitud de estar constantemente a la defensiva. O sea, siempre, la verdad que tengo que decirlo, ¿no? Me inspiró un poco el gobierno. con todo el control de la, ¿no? Los números, de la inflación, ¿no? Bueno, que no se perciba, ¿no? Como que hay problemas, ¿no? O sea, camuflamos un poco los datos. No voy a aclarar a qué gobierno me refiero. Pero esa actitud de estar constantemente en la defensiva, ¿no? De estar midiendo qué imagen tienen los demás de mí. Bueno, tengo que pasar de esa actitud más defensiva a una actitud más diáfana, más de no vivir con miedo, ¿no? Por ejemplo, si no vivo esas relaciones nuevas en Cristo, por ahí, miren en qué cosas tan simples se mete esto, ¿no? Pero, por ejemplo, alguien me dice en la casa, bueno, ¿y cómo anda tu círculo? Y bueno, quizás estas dos últimas semanas fueron la mitad del círculo, ¿no? Y si uno tiene un poco de esa actitud, bueno, le dice bárbaro, porque dice, bueno, si le digo que están viniendo menos personas en el círculo, bueno, voy a quedar mal, y quizás me va a cuestionar si no estoy haciendo las cosas bien, o qué va a pensar de mí. Por eso lo dice al rector o la rectora, ¿no? Bueno, toda clase de pensamientos de miedo, ¿no? Porque en el fondo pienso, bueno, el otro está en mi contra, no puedo ser muy transparente, ¿no? No puedo mostrar mi debilidad o algún problema que no me está saliendo bien. O sea, no puedo confiar de verdad en que los demás me van a ayudar, ¿no? Bueno, por supuesto que este miedo, en el fondo, es un miedo del otro, pero es un miedo también de enfrentar a veces algo en mí, ¿no? Bueno, pero conclusión de esto, o sea, no se puede vivir en esa constante tensión, ¿no? Porque uno vive así, vive escondiéndose, vive ocultándose de los demás, vive justificándose, vive sin ser auténtico. Y la vida es un cansancio mortal si se vive de esta forma, ¿no? Porque vivo en esa lucha permanente por ocultar mi debilidad, por ocultar mi pobreza, porque no lo noten. Y bueno, es un poco imposible. Pero uno vive en esa tensión. Y bueno, la solución es ser más abierto. Especialmente me refiero mucho en las relaciones en Cristo. Cuando uno vive en una casa misionera, cuando uno vive en la amistad. Bueno, no, por supuesto uno no puede andar contando a todo el mundo todo lo que siente y piensa, ¿no? Sería un poco un inmaduro total alguien que vive así. Pero por otro lado, la inmadurez opuesta es esa actitud tan defensiva, ¿no? Bueno, y por último, el quinto obstáculo es lo que llamaríamos la pobreza en las conversaciones, ¿no? O sea, es muy importante en relaciones sanas que haya buena conversación, ¿no? O sea, conversaciones significativas donde uno puede manifestar lo que piensa, lo que siente, escuchar al otro en verdad. No sé si han leído esta obra de un escritor americano, Ray Bradbury, que escribió Fahrenheit 451, ¿no? Este mundo futurista donde él se imagina que se prohíben los libros, entonces no se puede leer libros, porque los libros y las ideas son la causa de todas las guerras y los enfrentamientos ideológicos, ¿no? Bueno, se prohíbe leer, ¿no? Se prohíbe la cultura, ¿no? Y entonces este autor muestra cómo se van empobreciendo los diálogos. En un momento hay una chica que habla con uno de estos bomberos, que la misión de los bomberos ahí es quemar los libros, ¿no? Más que apagar incendios es quemar libros que son ilegales. Y esta chica viene con una familia un poco única, media rara en ese mundo, donde la gente, bueno, se ve que mantiene un poco la cultura. Y la chiquita esta le dice, se fijó en una cosa, dice, la gente no habla de nada. Dice, ¿cómo? Le dice el bombero este, ¿no? Montag se llama el hombre. ¿Cómo no habla de nada? Dice, tienen que hablar de algo. No, dice, no hablan de nada. Dice, citan revistas, autos, cosas, y todo dice, ah, qué bueno, sí, wow. Pero nadie habla de nada. Y bueno, este hombre un poco se escandaliza porque se da cuenta que la conversación de él con su mujer, con su propia esposa, era así, ¿no? Era media tétrica, o sea, no había diálogo, ¿no? Pero en el fondo es lo que él apunta con esto es, no es tanto porque se prohíba el diálogo, sino porque hay un empobrecimiento espiritual tan grande en ese mundo. O sea, las personas están tan como sin pensamiento, sin originalidad, sin hondura de sentimientos, que ya no tienen de qué hablar. Es lo que Piper, en ese libro de El ocio y la vida intelectual, no sé si lo han leído en alguna clase, ¿no? Es muy interesante. Él habla de la proletarización, o sea, habla del proletario, ¿no? Porque Piper vive en un tiempo mucho diálogo con el comunismo, con el marxismo, y entonces hablan de los proletarios, o sea, aquellos que, esas personas tan pobres que lo único que tienen para ofrecer al mercado es su propio ser, su propio trabajo, ¿no? O sea, entonces se ofrecen ellos mismos como mercancía, ¿no? Y se convierten, por así decir, en como mercancía del capitalista, ¿no? O sea, tienen que cada día vender su trabajo para poder sobrevivir, ¿no? Entonces no son esclavos como en la Edad Media, si querés, pero son proletarios, o sea, son gente que no tiene que vivir en el día a día del trabajar y para poder, tienen que expropiarse ellos mismos, por así decir, ¿no? Bueno, esta Piper analiza esto y dice, hay una tercera clase de proletario, dice, que no es la del comunismo, no es la del capitalismo, si quieren, o del mundo comunista, sino que es la de aquella persona que se empobreció tanto espiritualmente que ya lo único que le queda en su mundo y en su vida es ir a la oficina o trabajar a la fábrica. O sea, no es tanto que alguien le imponga eso económicamente, o alguien le diga, no podés hacer más que, o sea, no tenés bienes más que para esto, sino que es tanto su pobreza espiritual que no conoce otra cosa que, digamos, trabajar y ver televisión, por así decir, o ver partido de fútbol, ¿no? Cuando lee esto de Piper le viene muy enseguida a la mente Homero Simpson, ¿no? Una persona donde ya todo está consumido en el mundo del trabajo y en el entretenimiento y no hay nada más al ser humano. Es un corazón un poco seco, ¿no? O sea, no hay tanta interioridad que compartir con otros. Por eso qué importante, como parte de la formación y de la educación humana, desarrollar una vida interior rica que compartir con otros, donde haya circulación de afectos, de experiencias, de impresiones personales, de bienes espirituales, de escucha del otro. En eso las relaciones con otros no son mágicas. O sea, no es que uno ponga en un cuarto tres personas amargadas, sin ninguna luz interior, y bueno, y se haga la luz, simplemente porque son tres, ¿no? Van a hablar animadamente, ¿no? O sea, primero hace falta, pienso, que cada persona sepa, en un modo sepa gustar de estar a solas consigo misma, ¿no? Y tenga cierta riqueza interior para que una conversación y una relación humana tenga sustancia, tenga gusto, sea luminosa. Bueno, creo que cuando uno entra en la vida en Cristo también da este paso, ¿no? Las personas que quizás no tenían mucho que exteriorizar o compartir, es como que empiezan a descubrir una hondura en su vida, porque la oración y la vida espiritual te da esto, ¿no? Muy bien, este es el tema por hoy, entonces. Vamos a redondear acá y pasar a las preguntas.